Bueno, digamos, desde el punto de vista más personal, ¿no? Sacando un poco lo que tiene que ver con la psicología, es decir, como que hay varios posicionamientos de las personas en todas estas cuestiones. Si bien es cierto, es decir, hay cuestiones económicas que están afectando, digamos, más que nada a muchos comerciantes, que de hecho, bueno, los pacientes que voy teniendo también, algunos son comerciantes o desarrollan diferentes actividades. Y esto lo vienen planteando, es decir, esta cuestión de la ansiedad y la preocupación que le genera, digamos, el pago de sueldos, no sé, el movimiento de cuentas bancarias, el sistema de pagos, todo eso. Pero muchos, como todos, están anteponiendo, digamos, lo que tiene que ver la salud por sobre lo económico, que me parece que es fundamental. Yo estuve escuchando diferentes opiniones también en diferentes medios y como que esto está muy planteado desde el punto de vista o lo económico o la salud. Pero, a ver, si no tenemos personas saludables, tampoco va a haber personas productivas. Me parece que también ahí está en el foco. Y muchas de las personas también están entendiendo, digamos, de que esto es necesario. ¿Sí? Entonces, como que hay cierta tranquilidad desde esos aspectos. Obviamente que lo económico influye, ¿sí?, en la parte emocional de las personas. Pero la mayoría está siendo bastante solidaria, digamos, en relación, digamos, a la comunidad y a la sociedad en general. ¿Hay un patrón, digamos? ¿Podés descular un patrón en el sentido de, y mirá, en líneas generales y a grandes rasgos, los adultos mayores plantean estas inquietudes, o me plantean estas inquietudes? La generación que va entre los 25, 30, 45, 50 me acercan estas inquietudes y los jóvenes vienen con esto y los papás me plantean que los niños le plantean esto y cómo accionan ante esta situación. Digamos, ¿has podido resumir generacionalmente cuál es un comportamiento en líneas generales? Por supuesto, cada paciente tiene su patología y su particularidad, ¿no? Claro, cada uno, es cierto, esa es la particularidad y lo de individual, ¿no?, de cada uno. Pero también tenemos que entender que en algún punto el desarrollo de la psicología en la Argentina es más teórica y es más psicoanalítica, o desde el punto de vista clínica. Hay muy poco esto de lo que tiene que ver estudios, digamos, conductuales, más que nada, si bien hay, digamos, profesionales que se dedican a esta área. Digamos, en otros países se estudia más específicamente esto, acá no tanto. Por eso también como que abruma algunas cuestiones de esto de los tratamientos, por ejemplo, del tipo psicoanalítico o del cara a cara, y que no está tan desarrollado, digamos, en nuestro país el tema de, digamos, los tratamientos virtuales, si bien los hay, ¿sí? No está tan desarrollado. Yo creo que también esto en algún punto replantea algunas cuestiones de atención de psicología, es decir, desde el punto de vista virtual y de la terapia online, cosas que tal vez, no sé, o yo al menos, o muchos de mis colegas no veníamos haciendo. Sí hay otros que sí o digamos, hay personas que se atienden desde Uruguay o de Argentina a Uruguay, de vía online. Eso está planteando. Y después en relación a estos patrones que vos decías, sí, hay, digamos, características, podríamos decir, conductuales o de la personalidad que están afectando y que tienen que ver con franjas etarias. Si vemos, por ejemplo, que los adultos mayores, muchos están en una situación también de depresión por el tema del aislamiento. Hay muchas personas mayores que están solas, si bien recurren, digamos, me pasa a mí también que recurro a nuestras familiares que son mayores de edad, en adultos mayores, ¿no? Pero está muy marcado, es decir, lo que más afecta, digamos, es como que a mayor edad, mayor cantidad de síntomas o de afecciones, podríamos decir, o de sufrimiento. Los jóvenes, me parece que en algún punto no se plantean esto como, digamos, un sufrimiento, un padecimiento, porque ellos están acostumbrados a esta cuestión de lo virtual. De hecho, la mayoría de las relaciones de los jóvenes son de manera virtual, no tanto real. Y lo de los adultos sí nos lleva, digamos, esto a plantearlo, nuestros vínculos, nuestras relaciones, no sé, el contacto con los hijos. Hay un abanico de situaciones totalmente diferentes. Por ejemplo, no sé, padres separados en relación a la visita de los hijos. No sé, personas que trabajan y otras que no, digamos, por cuestiones de salud o que su rubro lo vea afectado, digamos, a un trabajo necesario y fundamental, digamos, en esta sociedad. Pero está muy marcado esto, como vos lo decías, ¿sí? En relación a los adultos mayores, a las personas que, digamos, a los adultos, y en relación también a los jóvenes, ¿sí? Lo que yo creo que en cierta manera, y esto lo hablábamos con otros colegas en diferentes comunicaciones que vamos teniendo, es como que se está marcando más la, digamos, la falta de los vínculos reales, es decir, algo que no sé, que uno podía ver cotidianamente cuando, no sé, salías a algún lado, que las personas estaban más pendientes capaz del teléfono, de las redes sociales, que del vínculo real que tenía con la persona que estaba enfrente. Uh-huh. Sí, tomando una cerveza. Claro, vos vas a un bar, bueno, yo no sé de salir mucho, pero las veces que he salido, ves, y como es, y las personas están más pendientes del teléfono, de Instagram, Facebook, o diferentes redes sociales, que de la persona real que tiene enfrente. Y hoy en día, digamos, esta situación nos plantea, nos lleva a hacer un trabajo de introspección y plantearnos el tema de las relaciones sociales, es decir, de los vínculos que vamos teniendo, ¿sí? El contacto con las personas, no sé, o gente que capaz que tiene a sus familiares cerca y va siempre postergando para el otro día, para el después, es decir, verlo, la visita, el contacto o algo, y hoy se encuentra que no lo puede hacer. Entonces, generalmente, esto, todas las personas, el ser humano en general, ante la falta, es decir, recurre a esto, a añorar eso que no estaba, pero cuando lo teníamos, en cierta manera, no lo valorábamos. Digamos, estas cuestiones como que se notan, ¿no? Uh-huh. Y cuando se retome cierta normalidad, porque yo en principio decía, bueno, claramente esto nos desnuda en términos sociales como parte de una sociedad y también en términos individuales nos expone, ¿no? Toda esta situación que se está dando, porque era inesperada, porque todos valemos lo mismo si tenemos que hablar en términos materiales, en fin, una serie de reflexiones al respecto. Y también pensando hacia adelante decía, bueno, ojalá que aprendamos a esto en algún punto que vos estás planteando, la posibilidad de disfrutar el estar con amigos, el estar con la familia, el darle lugar a eso. Todos en algún punto tenemos cierta responsabilidad a no darle prioridad o darle prioridad a veces, ¿no? Esto que vos estás planteando en líneas generales, ¿no? Estoy a 5 cuadras y lo postergo para mañana, bueno. Todo eso pensado hacia adelante cuando esta situación se normalice, se regularice y volvamos a ser los mismos, si es que somos los mismos. Todo indicaría que no deberíamos ser los mismos, que deberíamos ser mejores, pero paradójicamente digo, este acostumbramiento, porque también lo he empezado a pensar en los últimos días, que se da de entrar en contacto de manera virtual, hoy en día el WhatsApp es una línea directa, las redes sociales, hago un llamado telefónico y demás, hoy también los llamados vía video, sí. ¿Nos podrían llegar a poner en un lugar de acostumbramiento a este tipo de relación social y en lugar de afianzar los vínculos personales, justamente alejarnos de los vínculos personales porque ya tomamos como costumbre esto que se está dando ahora? Y si en alguna medida y en algún punto cuando estábamos en cuarentena igual tomábamos contacto, bueno, no está mal seguir por acá. Digo, lo estoy hablando en líneas generales. Porque empiezo a observar eso y me genera cierta preocupación. No, yo estimo que no. Es decir, a ver, los adolescentes, los jóvenes, sí van a seguir. De hecho, lo están haciendo antes, ahora y después. Sí, pero yo qué sé, los seres humanos también somos, digamos, seres de costumbre. Yo creo que, digamos, cuando se levante todo esto en algún punto, que no haya tantas restricciones, es decir, va a haber más encuentros sociales y todo, pero también en algún punto es como todo, va a ser la novedad. Algunos los vamos a sostener y otros tal vez se va a disipar en el tiempo y van a volver, digamos, a las costumbres anteriores. Claro. Sí, que no quede en esa primera foto del asado de los reencuentros. Primero va a ser esa foto del asado de reencuentro. Es decir, todos estamos esperando ese asado con los amigos o con los familiares. Uh-huh. Y después, yo pienso que tal vez paulatinamente va a ir decreciendo. En algunos no, es decir, va a haber, como hablábamos hace un ratito, un trabajo de introspección, de esto de afianzamiento de vínculos, y tiene que servir como para un aprendizaje algunas cuestiones que no estamos exentos, y otros, es decir, van a seguir con su vida cotidiana. Yo no creo que haya grandes cambios. Va a ser esto, como vos decís, la foto del asado del encuentro. Y después, paulatinamente, tal vez vaya decreciendo o no. Eso no lo vamos a saber hasta después. Uh-huh. Estamos dialogando con Mariano Campagnoli, es psicólogo, bueno, y justamente hablando en el marco de todo esto que está aconteciendo. ¿Qué le decís en general a tus pacientes, aquel que te dice, Mariano, no aguanto más, quiero retomar mi vida normal? Por supuesto, cada uno tendrá sus particularidades, pero ¿cuál es más o menos la línea general o qué se le puede decir a aquel que está del otro lado, que no se psicoanaliza, pero que justamente también plantea esto de, ay Dios, tengo ganas de agarrar la calle, ¿no? Aparte aquellos que estamos aquí en Cañuelas, que tenemos la calle muy a mano, rápidamente agarramos la calle por diferentes razones. Sí, yo qué sé, es muy, viste, personal en algunas cuestiones, porque también depende de la patología o de las estructuras de base de cada persona, ¿sí? Pero en general lo que hay que tener en cuenta es, digamos, que esta es una medida, digamos, saludable para todos, en lo que tiene que ver también de lo que tiene que ver con el aparato como es de salud. Uh-huh. Es decir, estas medidas lo que tienen es, como va explicando el presidente, es aplanar, digamos, la curva de infección para que no sobresature, digamos, el sistema de salud. Que me parece que son las medidas que se están tomando son bastante adecuadas de lo que voy viendo, ¿no? Si bien hay dos modelos en esta cuestión de países en relación a que llevan a todos a que, como es el contagio masivo y que vayan generando, digamos, anticuerpos para este virus, y otros no. Pero vemos que también en otros países donde han generado este sistema, ha sobresaturado el sistema de salud y que no están preparados, más en lugares también donde el sistema de salud es privado. Digamos, nosotros tenemos la suerte de tener ciertas cuestiones que son gratuitas y públicas y las que podemos acceder todos, como el sistema de salud, de educación. Digamos que no todos los países tienen esos recursos o, digamos, esta visión de un fuerte, digamos, sostenimiento del Estado. Yo creo que el Estado no se debe correr, es decir, esto en todos los aspectos. El Estado debe ser garante de muchas significaciones en las personas, tanto desde el punto de vista de la seguridad social, de la salud, de la educación, también de lo jurídico, ¿sí? Y eso da un sostén, digamos, simbólico en lo que tiene que ver estructurar hacia la persona, que da ciertas garantías, ¿sí? que lo que favorece a que no despierten, digamos, ciertas patologías. Uh-huh. Eso es muy bueno, pero también va, digamos, en cada particularidad de cada paciente. En general, digamos, lo que yo les recomiendo es que se construyan una rutina. Es difícil, aparecen un montón de síntomas en este aislamiento, así como cierta irritabilidad, insomnio, a veces que no sabemos qué hacer con el tiempo. Sí, yo siempre decía también hace unos días que justamente siempre nosotros buscamos tiempo, queremos tiempo. Y ahora que tenemos el tiempo, como que no sabemos qué hacer con ese tiempo. Es como, viste, cuando uno desea algo y bueno, y lo tiene. Y bueno, eso también a veces es como peligroso y paradójico, porque una vez que lo tengo, no sé qué hacer. Pero lo importante es generarse rutinas de ejercicio, no sé, al que le gusta yoga, hacer yoga, cuestiones también de reflexión, lectura, actividades. Muchas veces tenemos en nuestras casas diferentes cosas para hacer, para pintar, no sé, cortar el pasto, que la mayoría de nosotros, como decías vos, esto, Cañuela, nos da la posibilidad de tener espacios abiertos. Gente que, digamos, que está confinada en un departamento o en zonas, digamos, de edificio, en donde no tiene una libre circulación. Se hace más difícil también esto, porque queda encerrado, digamos, en ciertos metros cuadrados, nada más. Y nosotros, bien o mal, tenemos la posibilidad, no sé, de caminar por un patio, salir a tomar unos mates al sol. Y tal vez otras personas esto no lo pueden hacer. Y eso también lleva, digamos, a síntomas de más angustia, ¿no? Uh-huh. Me decían el otro día justamente que algunos utilizaban esto, ¿no? El llamado telefónico o la llamada de video. Y me quedo con lo que vos marcabas hace un rato, que dijiste, todavía no, digamos, naturalizamos, no está automatizado esto. No se relaja, digamos, si se me permite la palabra, el paciente a través de digamos, de esa sesión virtual. ¿Eso es lo que percibís? No, sí. Es decir, uno lo que en cierta manera en estos tiempos, yo por ejemplo, no estoy haciendo terapia online, pero sí me estoy manteniendo en contacto telefónico, de videollamadas, digamos, con todos los pacientes, en cierta medida, en la medida de lo posible, viste, voy llevando, digamos, un control, ver cómo están todos. Hay personas que están, que tienen síntomas de ansiedad más fuertes que otros, pero la mayoría, en cierto modo, como que se está volcando más a esto de también de la contención familiar, ¿no? Sí, diga, se abraza y se arropa ahí, digamos. Tal cual. El tema es esto, lo que te planteaba hace un momento, los adultos mayores que están solos, digamos, allá como que aparecen síntomas de depresión, o también ciertas conductas que tenían como que se ven, no sé, coartadas, esto de poder, no sé, ir al banco, no sé, hacer los mandados, encontrarse con la gente que tiene alrededor, pero... Lo que estoy viendo también, en cierta manera, es que hay mucha solidaridad, digamos, entre los vecinos en relación a los adultos mayores. El que necesita, no sé, un mandado, me acerco, voy. Y eso también está bueno. Nos lleva, digamos, a un punto como más humanos y no pensar desde un punto de vista tan egoísta, ¿no? No te... digamos, me corro del aspecto individual y voy más a lo social. ¿Seremos otros tras esto o queda en una expresión de deseo y en realidad... Una vez constituida esa foto del asado del reencuentro, paulatinamente seremos los mismos? Yo espero que seamos otros. Es decir, no tengo cierta, digamos, deseo esperanzador en esa cuestión. Pero tal vez algunos sí, tal vez algunos otros no. Esto no, como te decía hoy, no lo vamos a saber hasta después. Tal vez en algún punto, es decir, nos va a jugar en contra esto del ser humano, del ser de costumbre, ¿no? De volver a algunas cuestiones de las que tal vez no aprendemos nada. Sí. Yo me imagino la frase, por ejemplo, ¿no? Esto es un chascarrillo. Quédate un rato más. No, mañana tengo que laburar o tengo que hacer... Quédate un rato más, después un día viene una cuarentena y no nos vemos más. Y yo creo que en algún punto, digamos, tiene que cambiar el pensamiento de las personas. Es decir, somos seres finitos, empezar a disfrutar también del aquí ahora, digamos, estas cuestiones también a veces del pasado, de reformularlas y también cuando uno se proyecta en un futuro, tener en cuenta, digamos, lo inmediato, no tampoco lo que uno va postergando, digamos, como esa zanahoria con el burro, sino de disfrutar el momento, es decir, de los encuentros, estamos ahora. Está bien que siempre nos abruman, digamos, las obligaciones que tenemos, ¿no? Es decir, las obligaciones familiares, las obligaciones económicas, pero también tomarnos un minuto para disfrutar de ese encuentro real que tenemos. ¿Cómo es la anécdota o el cuento de la zanahoria y el burro? No, esto de que el burro va persiguiendo siempre la zanahoria, que como que tiene adaptada adelante y nunca la consigue. Y siempre vamos corriendo atrás de algo que es imposible alcanzarlo.